Bueno, nos encontramos aquí en los jardines del Centro Municipal de Cultura, como todos los jueves, la Feria Agroecológica, que hoy está cumpliendo nada más ni nada menos que 6 años, formando parte aquí de nuestra comunidad de Viedma Carmen de Patagones. La verdad que es un día muy, pero muy lindo. Estamos además ya entrados en el otoño, así que, bueno, muchas novedades siempre, ¿no? También en las distintas producciones, que recordemos que siempre son locales, justamente, por eso también está buenísimo apoyar al colectivo agroecológico. Vamos a hablar con alguno de los productores, de las productoras, de la gente, ¿no?, que participa día a día de este espacio. Vamos a ver por acá una de las chicas. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Alguna me quiere comentar un poco en el marco de estos 6 años que están cumpliendo? Aprovecho que ahora justo está un poquito más tranquila la jornada, sé que después laburan un montón. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de estar cumpliendo 6 años? ¿Cómo viene la feria funcionando? Por ahora está funcionando lindo, viene bien, mucha gente viene, se vende. Eso es lo importante, ¿no? Sí, aparte tenemos precio, así que la verdura es muy fresca, sí, sacado de ayer, está todo lindo. Estaba recién comentando también de que estamos entrando, bueno, estamos en otoño. ¿Qué es lo que está saliendo ahora ya que tenemos todo producción local? Por ahora tenemos casi de todo, choclo hay todavía. Lo que más hay es acelga. Acelga, repollo, brócoli, todo lo que es de estación ahora de otoño. Sí, hay de todo todavía. Bien, ¿vos estás desde el inicio de la feria? Yo un poquito después. Pero sí, ya son como 7 años que estoy en la feria. Creo que es 8 la feria. Un montón. Sí. Bueno, y también habíamos visto cómo ha crecido, ¿no? No solamente productores, productoras, bueno, sino la gente que aprovecha y viene, tiene su puestito también. Sí, bastante artesano. Después sí, los productores seguimos lo mismo, los que estábamos nomás. Bien, bueno, muy importante entonces también porque es mostrar un poco la labor, ¿no? De estar trabajando todos los días allí en las chacras y luego poder traer un producto, bueno, de esta calidad. Sí, trae más que nada fresco y todo producción propia. ¿Algunos precios que nos quieras comentar que tienen hoy? Sí, la cebolla 3 kilos 1000, la acelga 1000 el kilo, la lechuga 3500, la frutilla 7000. O sea que está bueno porque la familia viene y con un poquito se lleva bastante. Sí, hay bastante de oferta también. Gracias. Bueno, hasta luego. Bien, seguimos por aquí entonces, ¿no? Una de las chicas que trabaja acá hace un montón. Vamos a ver acá los productores. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Bien? Llama a Alicia, que siempre es la que nos da un pantallazo acá. Estamos haciendo un recorrido por la Feria Agroecológica, hoy jueves entonces, porque además, más allá de estar todos los jueves, hoy están cumpliendo años. Así que Alicia, contanos un poco, bueno, las sensaciones. Sí, yo va a ser 3 años que estoy ya participando en la feria, que esto ya es parte de la familia, porque la verdad que estamos todos los jueves y bueno, y acá con mi panificación, que tengo pizzetas, harina integrales con harinas de garbanzo, budines, panes, después tengo tartas de manzana, salsas caseras, condimentadas y simples, dulces de higo, bizcacha, después tenemos berenjena en escabeche, miel. ¿Cómo es la rutina para prepararse para todos los jueves? Bueno, arranco, por ejemplo, con los budines el miércoles casi tarde. Tarde-noche y ya después me acuesto, eso a las 2 y a las 4 y media me estoy levantando ya para seguir con la panificación. Por ejemplo, con el pan, con las pizzetas, las tortas fritas. ¿Todo fresco? Todo fresco, sí. Sí, sí, es todo del día, de las horas va, porque arranco a las 4 y cuarto, 4 y media, ya arranco y bueno, ya las 8 ya estamos acá, 7:30, 8 ya estamos en la feria. Creo que hay algo que notamos las personas que transcurrimos y que venimos siempre a la feria, que es más que una feria, ¿no? O sea, siempre hay un montón de distintas cosas pasando, ocurriendo, música, espectáculos, variedad de gente. Sí, eso es lo que tenemos la gente que viene habitual de los jueves y después tenemos mucha gente nueva que vienen y después los artistas. Teatro, no, esto es como una familia ya todos juntos. Bueno, así que bueno, gracias a ustedes por siempre estar presente con nosotros. gracias. Muchas gracias, ahí Alicia, entonces, que me tienen en medio de la cámara. A ver, por acá voy a tirarles algunos precios. El cale 800, el atadito. El verdeo 500, también el atado. La verdad que precios ramigueros. El apio 3000, el kilo. Choclos 2 por 1500. Ah, mira, los pepinillos grandes que están viniendo, grandes y medianos, tenés el kilo a 1500 pesos. El zapallo 800 el kilo. La cebolla, para la gente que ya se va preparando, ¿cómo andan? Buen día. La gente que ya se va preparando para el Día del Trabajador, si hacen locro, que ya les voy tirando el dato que va a haber un locrazo el 1 de mayo en Argentina Humana, ya se puede venir a chusmear también los precios para la gente que quiere llevarlo a sus casas. Tenemos el puesto de Cáritas acá también, que está buenísimo. Cáritas hace poquito también arrancó a estar en la feria municipal, pero firme aquí hace también mucho, pero mucho tiempo. A ver por acá, hola, buen día, ¿cómo andas? Bien, estamos acá recorriendo un poco la feria para Radio Encuentro porque entendemos que hoy están de cumpleaños. Va, sí, es verdad, estamos de fiesta. Ahora vamos a hacer un guisito bien rico. Buenísimo. Bueno, ¿hace mucho que formás parte de la feria? Hace un año más o menos, sí. ¿Por qué decidiste sumarte? ¿Cómo fue ese inicio? Creo que es el espacio donde se puede compartir y además no hay ningún tipo de preconcepto con lo que uno fabrica, lo que uno produce, se puede compartir esas cosas. Hemos estado ya charlando con varios y nos comentaban, bueno, que se siente como una familia, ¿no? Sí, tal cual, somos toda una familia. Y tenemos un grupo hermoso, así que estamos ahí. Bien. Contanos un poco qué es lo que vos traes a la feria. Cosmética natural, todo artesanal, obviamente, y bueno, lo que es producto de metales, un poco de manualidades, joyería artesanal, con piedras, y sabemos que también con plantas, de todo, semillas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. De nada, que te ayude. Bien, ahí entonces la variedad, ¿no?, que hay en la feria. Vamos a ver, de aquel lado veo algunos, bueno, también puestos. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Podemos charlar un ratito? Estamos recorriendo la feria para contar un poco, bueno, sobre este aniversario de los 6 años, contar, hablar con la gente que participa en la cotidiana. ¿Cómo va? Ay, me agarraste con miedo. Bueno, está bien, igual, es los matecitos hasta ahora de la mañana. Sí, yo veo que ya arrancó un poco el clima más frío, entonces se han mudado la parte de sol. Sí, estamos ahora en el solcito porque la humedad igual está medio... Pero bueno, todo bien, estamos re bien igual. ¿Hace mucho que formás parte de la feria? Y 3 años van a ser ahora. Con mis productos agroecológicos, todos hechos por mí, los dulces, de las manzanas que producimos, las nueces, la miel, que todo tenemos también en la isla. Así que todo es producción propia, todo lo... y orgánico. ¿Y has visto un crecimiento de la feria en estos 3 años que formas parte? Sí. La verdad que se han sumado un montón de gente. Y eso está bueno. Sí, cada día se suman. Se comprometen más a estar con lo agroecológico y eso. Así que sí. Hay, digamos, un cambio también de conciencia en la gente que viene, ¿no? Me imagino que al inicio era capaz un poco más reacia y ahora ya hay consumidores todos los jueves. Claro, sí. La gente ya te exige un poco más, ¿viste? Bueno, muchos fueron haciendo una transición para traer más con harinas agroecológicas, las elaboraciones. Y sí, la gente se acostumbra y viene y busca. Viene obviamente a esta feria porque todo lo que se ofrece es agroecológico, libre de pesticidas, de agroquímicos. Así que ellos vienen con seguridad a comprarnos. Bien, buenísimo. Bueno, feliz cumpleaños entonces. Bueno, muchas gracias. Ahí entonces otra de las vecinas. Bueno, vénganse a la feria, la verdad que está muy pero muy linda. Vamos a agarrar uno solo más, uno de los productores. Y hay muchos más, ¿sí? No vamos a llegar a charlar con todos, pero vemos por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Podemos charlar un poquito en el marco de estos 6 años de la feria? Hablando con quienes la llevan adelante, ¿no? Todos los jueves. Contanos un poco, bueno, las sensaciones de estos 6 años. ¿Hace cuánto que formás parte también? Y yo formo ya como 5 años, más o menos, sí. Así que, estoy súper contenta porque pudimos llegar a ya 6 años de la feria agroecológica. Pudimos salir a flote porque siempre a veces hay muchas trabas y, bueno, pudimos sobrellevarlo. Así que por eso estoy muy contenta que siga funcionando la feria agroecológica. Sobre todo productos sanos que puedas consumir y sabes que... vas a comer algo bueno y a pesar de cosas que hay, sobre todo en la verdura, porque son diferentes, algunas tienen detalles o con bichitos, y la gente, bueno, sabe eso y viene, la elige. Y hay mucha gente que no, ¿viste? Come siempre con los ojitos, bueno, también se respeta todo eso. Bien, bueno, así pero que está bueno tener en nuestra comarca, en nuestra ciudad, bueno, la posibilidad de conseguir este tipo de alimentos, ¿no? Sí, genial, eso es muy bueno. Antes que no pasaba eso, ¿viste? Que antes siempre, ¿qué lo voy a vender esto? No voy a llevar y no voy a hacer porque nadie te lo va a comprar. Entonces hoy en el día vos vas con seguridad que lo vas a hacer y lo vas a vender. Claro. Porque tenemos nuestros propios consumidores. Claro. Así se que, ha bueno. generado, ¿no? Me imagino en estos 6 años de feria, bueno, un consumo consciente también en nuestra comunidad. Sí, eso se ve mucho por la gente, sobre todo los consumidores vienen y dicen, qué bueno que haya esto, porque antes no había nada de eso. Es como que hicimos un camino donde vos puedas vender, ofrecer tus productos y saben que te lo van a pedir. Bien. Así que eso. Hoy hablaba con una de las chicas que participa acá, que en este caso hace panificados, y le preguntaba un poco sobre cómo es el proceso de preparación para venir a la feria. Ustedes sé que están trabajando todos los días, así que te pregunto también, ¿cómo tienen organizada la semana para lo que es la recolección, para cómo es venir acá? Yo también voy a la feria municipal y, bueno, los lunes estoy cosechando para los martes, que es la feria municipal. Y como salimos a las 3, 2 de la tarde, y los martes laburo en el campo, miércoles, y hago un tiempo también. Yo hago una superficie chiquita, sino porque si te haces la escala grande no las puedes manejar, es muy difícil. Más sobre todo si hay que desmalezar todo el tiempo porque no se usa herbicidas ni nada. Así que haces cosas chiquitas que vos puedas atenderlos, si se hagan a gran escala no, no nos da el tiempo. Bien. Acá los productores alquilan, ¿no? Las chacras, ¿o tenemos? Sí, la mayoría alquilamos, como ser yo alquilo, y eso también es una dificultad porque vos sabés si es una tierra que está malísima y la tenés que nutrir y volver a engordarla, o sea, todos los microorganismos, y no los podés hacer porque puedes salir por el año y decirte, bueno, yo no te alquilo más, te tenés que ir. Eso trae mucha cuestión, tenés que estar ahí como jugado, ¿viste? Claro, sí, imagino que no es solamente, digamos, plantar, sino es preparar el suelo, preparar la tierra. Exacto, tal cual. Ahora ya tenés que ir pensando, mira, no más terminó todavía el ciclo de esta temporada, ya estamos pensando en junio, julio, remover la tierra para que se mueran todas esas malezas, semillas que van tirando, entonces para el año siguiente volver a hacerlo, porque si no lo haces eso, la maleza nos tapa y otros hongos y todo así. Tenés que moverlo para cuando el frío le procese todo eso. Sí. Bien. ¿Ya hemos tenido heladas en esta temporada y estamos charlando de eso? Sí, ya tuvimos. Bien. Hace como 2 semanas atrás cayó una heladita con 7 grados. Antes que no solía pasar, siempre esperamos que llegue a 4 grados, claro. Y sabíamos que iba a helar. Pero ahora con 7 ya heló. Una sorpresa también. Sí. El clima cambió bastante porque está frío, calor, de repente mucha calor, de repente viento, ahora muchas lluvias. Y eso dificulta mucho porque todas las verduras de invierno es como que no lo estamos pudiendo atender por mucha humedad. Claro. Y no la podés. Así que ahí estamos medio preocupados, pero bueno, llevándolo. Como bueno, entonces la importancia también de que este espacio se mantenga y que la comunidad que se acerca conozca, ¿no? Todo lo que hay detrás también, el laburo que hay para estar acá. Claro, sí, siempre se les invita a los consumidores si quieren ir a conocer los lugares donde nosotros trabajamos y siempre invitados. Así que antes solían sabían ir a hacer un recorrido, los que querían ir se ponía un vehículo o alguno que los lleve. Es algo que ahora se ha quedado un poquito atrás, pero siempre invitados. Cuando se quieran, están abiertas las tranqueras para que puedan entrar donde uno trabaja. Buenísimo, vamos a tratar de ir algún día. Muchísimas gracias. Sí, por favor, de nada. Gracias, igualmente. Bien, ahí entonces otra de nuestras vecinas acá en este caso, sí, que viene todos los jueves, que participa también de la feria municipal, y de esta forma culminamos entonces este recorrido, breve recorrido por la feria agroecológica. Les comento y les reitero, hay muchísimo más para ver, para conocer, para charlar. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Así como siempre decimos que la feria municipal también tiene y es ese espacio de encuentro, la feria agroecológica también, y en este caso súper colorida el día de hoy, vénganse, hay de todo realmente para llevarse para la mesa. Veo muchos colores, morrones, tomates, zanahorias, hay batata, hay cebolla, hay distintos tipos de zapallos. hay papines, hay todavía algunos cherries, hay frutilla, hay puerro, hay zapallitos, remolacha, cale. Bueno, vénganse, acérquense hoy en los jardines del Centro Municipal de Cultura, el próximo jueves, frente a nuestra radio, frente a nuestra casa, ahí en Plaza Primera Junta. Un fuerte abrazo.